Desde que existe la humanidad, existen las tragedias. Desde que el hombre es tal cual lo conocemos hoy, ha buscado los por qué y los cómo del mundo en toda su magnitud. Lo ocurrido en Japón no es más que una tremenda desgracia para los seres humanos, pero a la vez un ordenamiento de la naturaleza. Una naturaleza que no nos pertenece, sino que pertenecemos a ella. Lo único que pensé al ver tremenda noticia fue cuánto dolor debe sentir al ver sus cosas materiales irse por un río que de pronto apareció frente a su vereda. Pero aún más dolor sintieron cuando aún no encuentran a su tío o hermano, y allí debieron darse cuenta qué es lo que realmente vale en esta vida. Alguien dijo alguna vez que nos unen las tragedias, es cierto, pero creo que es hora de que nos unan otras cosas, y que juguemos un rato a ser nuestros propios dioses, diciéndonos te quiero, te respeto, te felicito, dar un abrazo. ¿Y saben por qué? Porque siempre es tarde para pedir disculpas, y siempre, siempre es temprano para ayudar. Amigos, bienvenidos al programa, al segundo programa de esta nueva temporada, lo mismo de siempre. Segundo programa de la segunda temporada. Exactamente. Sé que estoy atento. Estás muy atento. ¿Vos, Henry, cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, nuestros teléfonos. A ver, dime el teléfono, Henry. ¿Estás tan preparado? Dime los teléfonos. 42-70-67 o 42-70-90. Exacto. ¿La página de Facebook? La página de Facebook es los mismos de siempre. Internet www.lr28.com.ar o www.lr28.com.ar. Los mismos de siempre somos. Bueno, hoy tenemos unos temas bastante movidos. Sí, fui bastante movido. Y que nos agarró improvisto porque le cuento a la gente. Nos juntamos el jueves, sí. Y de pronto el viernes amanecimos con la noticia de Japón. Así que tuvimos que, bueno, dar un poco la vuelta a los temas que íbamos a tratar. Vamos a tratar justamente el tsunami en Japón, terremoto, sí. Y tsunami, las dos cosas. No, terremoto, tsunami y peligro nuclear. Y peligro nuclear. Todo junto, todo el mismo paquete. La explosión nuclear. Claro, un desastre con todas las letras. Con todas las letras, exactamente. Muy grande, Después tenemos cumbre Beder Quintela. Sí. Tenemos también el acto huracán de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y también estuvo en Chubut hoy. Sí. Dando un acto. Un discurso muy emotivo. Exactamente. Elecciones en Catamarca. Que son mañana, son mañana, sí. La primera del país, ¿no? La primera del país, sí. Y después va a ser en Chaco. Bueno, y tenemos también Deporte del Potro, la victoria. Un aplauso para el Potro que ganó muy bien, está volviendo a poco. Uno de Boca que gane. Ah, bueno, justamente la derrota de Boca. Y tenemos también Argentina que ganó 4-2 a Perú en el Sub-17. Claro. Y estamos esperando a Chaco. Estamos esperando a Chaco. Que ya está por venir, ya dijo que va a aparecer en cualquier momento. Así que ahí estamos. Que está saliendo caro, Chaco. Le contaron a la gente que Chaco está saliendo muy caro. O sea que su contrato. Claro, su contrato es. Le dijimos, son 2 horas los sábados. Y dijo, no, yo estoy 1:50. Por el mismo precio que pidió el mío, pidió más. Pidió más, dijo que era estrella. Anda Ricardo Force, creo. No sé, tiene muchos contactos a nivel nacional, es un tipo así. Qué fácil que hable con una persona de nuestra. No, pero cuando conocí se lo voy a decir. Bueno, vamos a presentar a la gente. Sí, tenemos, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos nuevas cosas, como la vez pasada habíamos presentado los personajes, la artística en internet, y también le agregamos a eso una explicación de la misma, ¿no? Exacto. De todo lo que, por qué lo esto de los bandidos, la onda bandido rural, y qué es lo que el otro. Bueno, ahora tenemos lo que va a ser ya la artística, o sea, o la publicidad que vamos a tener aquí en Nacional, que son dos. Una que es muy cortita, que la hicieron mis compañeros, Tato, Henry, Germán y Chaco. O sea, el Pura Sangre, Indomable y el Kumpa. Yo estuve dentro de los controles. Él maneja el teclado, todo tipo de cosas. Así que ese es uno, ese es el primero, que es más cortito, dura 17 segundos creo que dura. Y el otro es una payada del amigo acá, Henry. Que hicimos entre todos también, la escribimos entre todos. Y bueno, ese está muy bueno. Así que primero vamos a escuchar la primera artística, que es la más cortita. A cuatro plumas, podríamos decir. ¡Ah, qué nivel! ¿Cómo está? Bueno, vino encendido. Vamos a decir vino encendido. Y aparte, seguir dándola con todas palabras técnicas, ¿viste? Claro, que dura 17 segundos, que no sé qué. Bueno, él es así. Bueno, muy inteligente. No solo tiene lentes, sino que tiene un título ahora. Así que, por favor, corte un poquito para la derecha. Yo creo que ustedes tienen que correr. Bueno, dale, Chaco. Vamos con la artística. Ahí vamos con las dos. Vamos por la primera. ¿Quiénes somos? Lo mismo de siempre. ¿Qué hacemos? Lo mismo de siempre, Chaco. ¿Qué es eso? Un programa de radio. ¿Por dónde? Por Nacional, los sábados a las 22 horas. ¿Nacional? Sí, la radio pública. ¡Aguante, Nacional! Esa es la primera. Qué grande, ¿eh? Aparte fue espontáneo. Sí, fue así, nos salió. Fue chispita. Mira, si tuviera que reproducir todas las veces que lo hicimos. Y estaba la voz del gran ausente acá. Sí. La gente ya lo recordó, con esta voz se volvió. Ah, sí, sí me acuerdo de ese chico, ese. Sí, sí, sí. Recuerdo que estaba el que habla de deporte y todo. Bueno, vamos pero con... ¿Pero qué puedes decir de esta artística? De esta primera no, artística? Me gustó mucho. La verdad que aparte nos divertimos y eso es lo lindo. Que hacemos este programa de radio y nos divertimos. Así nació la idea del programa, ¿no? Para exactamente. Juntarnos, para divertirnos. Que acá quiero formar, o sea, ser protagonista, porque ¿quién tuvo la primera idea de hacer el programa de radio? ¿Quién? Que lo juntó y dijo, chicos, tenemos que hacer esto. Sí. ¿Quién fue? El pura sangre de... Henry. Sigue mintiendo, encima la gente también le miente. El pura sangre de 3 de febrero. Exactamente. Bueno, vamos con la otra artística, ¿quieren? Vamos con la segunda artística, la payada del cumpa. Ahí va. Oh, qué nivel. Somos los mismos de siempre, con esta locura tan ocurrente. Estamos en Radio Nacional contando nuestra historia particular. Venimos de los cuatro vientos, cada uno portando un sentimiento. Uno es el Henry, el cumpa de los hornillos, que anda por ahí con mujeres y sin anillo. Otro es el S, el morero doble apellido. Atrevido el enano, sin armas en la mano, le sigue Chaco el indomable, que viene galopando por la espesura de los campos. Y por último Germán, el pura sangre, que viene con sus aires pulperos desde el 3 de febrero. Ahora nos resta contarle que este encuentro, señor payador, será todos los sábados a las 22 por la Nacional. Los saludamos atentamente desde este palenque. Muy bueno, bien, un aplauso para el payador. Un aplauso para el payador. La última parte, aparte, es muy linda. Palenque. Palenque. Palenque. Palenque. El palenque, la gente por ahí no sabe, donde toma agua los caballos, ¿no? Y nosotros nos paramos nuestras botas texanas ahí arriba y nos fuimos a mirar el horizonte. Claro. Y de ahí nos ocurren las ideas y etcétera. Bueno, vamos con el primer tema, ¿quieren? Así, te gente... mucho el etcétera. Sí, ¿sabés de quién, no? No. Estoy escuchando mucho a Dolina. Ah, ¿sí? Y se me pega ahí, de verdad. Bueno. Creo que hay que dejar de usarlo. La Nata dijo una vez que hay que dejar de usarlo, pero no lo voy a hacer de ahora en más en nada caso la Nata. Bueno, tiene muchas cosas. Lo he decidido, ya. Lo he decidido. Fue una decisión, etcétera. Bueno, vamos con la con el primer tema, que fue el tsunami en Japón. Una desgracia muy grande para este país asiático. La tercera potencia mundial. La tercera potencia mundial, se habla que es el más grande de la historia de Japón. Y bueno, primero fue un terremoto de 8,9 grados. Y bueno, se habla que tiene una extensión. Y bueno, el tsunami, que se lo mide el nivel de 0 a 7, este tiene un nivel de 4. La verdad que bastante grande. Un poquito más de la mitad. Un poco más de la mitad. Así que bastante catastrófico. Y bueno, y también tenemos que tener en cuenta la explosión nuclear que hubo, porque hay muchas centrales nucleares en Japón, y la explosión fue en una de ellas, que abastece de energía a este país asiático. Bueno, si bien se dice que es una de las energías más limpias, corre este tipo de peligros en ocasiones excepcionales, digamos. Bueno, que tiene. Una cosa que quiero decir, que recuerdan el terremoto en Chile año pasado. Sí. Que fue 8,8 en la escala de Richter. Exacto. Este fue 8,9, y según la escala, 0,1 diferencia es el triple. Tres veces más. Imagínense la magnitud de este terremoto. De esta llegada, esta ser. Llegada también. Llega estaba, el indomable. Llegó el tsunami. Llegó el Chaco. Y el tsunami de Chaco. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, ya empezamos con sus artísticas. Exactamente, con una camisa y un peinado que lo pueden definir como un estudiante estadounidense que de pronto viene de jugar al béisbol y dijo, bueno, me bañé, me cambio, vengo para acá. Con el jopo de Ace Ventura. Sí. Hay que cortarse el pelo, Chaco. No, un pelito largo como la adolescencia. Ah, mira vos. Viene inspirado. Viene recordemos que es su primer programa este año. Ya le llamo ventaja. Les pido disculpas a la audiencia porque la semana pasada Estuve tuvimos un problema familiar en casa, así que se da todo mejor. Gracias a Dios estamos todos bien ahora, así que meter la pata nada. Dale. Vamos, dale. Te cuento, estamos hablando de Japón. De Japón, y Henry nos va a adentrar un poco en lo que fueron los peores desastres nucleares de la historia. Sí, vamos, para que la gente, bueno, tenga magnitud de lo que fue esta desgracia en Japón. Dale. Este, bueno, lo que está ocurriendo, vamos a hablar de las de los peores desastres, ¿no?, nucleares de la historia. Dice que la explosión en la central de Fukushima y el riesgo nuclear en Japón despiertan los fantasmas de otros grandes accidentes atómicos, como el de Chernobyl, el que es el más recordado, pero no es el único. La ventaja de las centrales nucleares es bien conocida, brinda energía libre de carbono a precios razonables, pero en trágicas ocasiones las plantas atómicas muestran su costado más peligroso. Discovery News elaboró un ranking de los 5 peores desastres de esta naturaleza en la historia, en base a informes del Departamento de Energía de los Estados Unidos y del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. Esa agencia intergubernamental clasifica los accidentes nucleares con un criterio llamado International Nuclear Event Scale, INES, que va de 1 a 7. Los episodios más terribles, accidentes graves, llevan el 7. A las anomalías de menor escala corresponde el 1. La catástrofe de Chernobyl es el caso más famoso, pero hubo otros menos recordados que también causaron cientos de muertos. Bueno, empezamos a nombrar Chernobyl, Unión Soviética, fue el 26 de abril de 1986, que tiene un nivel de 7, que el nivel es el cómo se mide. ¿De cuánto es? ¿De 0 a? De 0 a 7. Sí, el máximo. Claro, el máximo nivel. Fue el peor accidente atómico de la historia y el único calificado como grave por la OIEA. Los técnicos necesitaban bajar la potencia del reactor al 25% de su capacidad para realizar un test de rutina, pero sin correr el riesgo de que interrumpiera por completo el flujo. Por eso desactivaron los sistemas de seguridad, pero apagaron más barras de control de lo permitido, violando las normas de seguridad nuclear vigentes. Un accidente. Claro. Sí, prácticamente lo que tienen la coincidencia o el eje central de cada uno de estos episodios históricos desastrosos, porque en realidad uno nunca le decía esto a alguien, ¿no?, es que todo es por falla humana, ¿no? En Chernobyl también algunos conocerán los casos. Acá en Fukushima, también fue el proceso en donde ellos armaban la parte nuclear radioactiva. Era como un ciclo del agua, podríamos decirlo, donde se transformaba prácticamente todo ese reactor en vapor y volvía al ciclo normal, en el cual en uno de esos caños principales que tenía ese reactor, había un hueco. Pequeño hueco que no se dieron cuenta y provocó lo que hoy, claro, bueno, podemos leer esto y la noticia que es a nivel mundial también. Uh-huh. Bueno, siguiendo con la historia de Chernobyl, unos segundos después de que comenzara la prueba, la potencia subió de forma inesperada y extremadamente veloz. El cierre de emergencia del reactor falló. Se produjo una fusión nuclear que formó una nube de hidrógeno. La temperatura subió a 2000 grados centígrados y se detonó una explosión suficiente para volar el techo de 100 toneladas del reactor. Allí comenzó una violenta fuga de elementos radioactivos. Las cifras sobre las víctimas de Chernobyl son materia de debate, ya que la Unión Ruso-Soviética se esforzó para ocultarlas. Según la Organización Mundial de la Salud, unas 9.000 personas murieron por enfermedades derivadas de la radioactividad, cáncer, tiroides, malformaciones en los años posteriores a la tragedia. Claro, hoy en día todavía hay generaciones que tienen... Exactamente. Mira, Chernobyl, para que te des una idea, es una zona en la cual obviamente no habita nadie, hoy por hoy, y algunos aventureros, como podríamos llegar a decirlo, han ido a Chernobyl y dicen, inclusive hay los especialistas, que es una zona que más o menos hasta el 2000, si no me equivoco, por ahí 50, si no es un poco más, o sea, imagínate, vamos a... 70 años. Claro, vamos a morir nosotros y la generación que nos sigue a nosotros todavía va a seguir con ese caso, porque todavía no se va a descontaminar el ambiente en sí. No se va a la radioactividad, creo que después de recién a los 100 años. Exactamente. E inclusive, por ejemplo, la gente que trabaja ahí en Chernobyl, hay gente que trabaja, para que tengan en cuenta y para que la gente conozca también, que hay gente que trabaja 2 minutos, así te digo, son 2 minutos que la persona entra, chequea algo, sale todo con un traje especial, obviamente, sí. A ellos le están pagando alrededor de $1,000, en realidad son 1,000 euros, que es uno de los salarios más altos en la zona por el momento, en el cual ellos hacen ese trabajo 3 veces a la semana. ¿Mm? Se exponen obviamente porque es una salud que uno, como acá Henry lo acaba de mencionar, que puede que generar malformaciones, cáncer o sí, otras cosas. Exactamente. Bueno, la segunda tragedia fue en Kistin, que también fue en la Unión Soviética en aquel tiempo, el 29 de septiembre de 1957, y su nivel fue el de 6, o sea, un poco menos que el de Chernobyl. Después en Wiltshire, Gran Bretaña, el 10 de octubre de 1957, el nivel fue de 5. Y después Three Mills Island en Estados Unidos, el 28 de marzo de 1979, sí, en un nivel de 5 también. Y después Tokaimura en Japón, el 30 de septiembre de 1999, en una escala de 4. Bueno, ahora pasamos a la cantidad de personas que han evacuado ante el peligro de la radioactividad en Japón, que son 200.000 personas. La Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó que los habitantes cercanos a las 2 centrales nucleares dañadas fueron trasladados. Las autoridades aseguran que los niveles de toxicidad han descendido. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí, respalda esa versión, pero manifestó estar preparada para ayudar con los tratamientos médicos si fuera necesario. El gobierno de Japón informó a la AIEA que los niveles de radiación en las inmediaciones de la central de Fukushima descendieron en las últimas horas. No obstante, se mantiene el perímetro de seguridad de 20 kilómetros a la redonda. También se conoció que la explosión se produjo fuera de las vasijas nucleares y que ya se inició la inyección de agua de mar para restaurar los niveles de refrigeración. La Organización Mundial de la Salud, OMS, en tanto, llevó tranquilidad a la población al asegurar que el riesgo para la salud pública parece ser bastante bajo. Igualmente, la red de expertos médicos del organismo estaba lista para ayudar en casos de que sea necesario. Ahora podemos pasar a decir las primeras cifras oficiales de lo que fue este caso. Lo que fue el terremoto y tsunami. Claro, exactamente, las dos tragedias. Se confirmó la muerte de por lo menos 703 personas en el terremoto de magnitud de 8,9 y el posterior maremoto que devastaron a Japón el viernes, pero el gobierno nipón señaló que se teme la muerte de más de 1.000 personas. El principal portavoz del primer ministro Naoto Kan y secretario jefe del gabinete Yukio Edano fue quien hizo la estimación. Mientras tanto continuaban las operaciones masivas de rescate a lo largo de la costa de la isla de Honshu Norte de Japón, donde las olas gigantescas destruyeron más de 3.000 viviendas. La Agencia Nacional de Policía señaló que se había confirmado la muerte de 503 personas y que había 740 desaparecidos y 1.040 heridos en la catástrofe. Por otra parte, la policía de Sendai, en la prefectura de Miyagi, había indicado este viernes que al menos entre 200 y 300 cadáveres fueron encontrados en la costa. El Ministerio de Defensa anunció que unas 1.800 viviendas en Miami Soma, en la prefectura de Fukushima, fueron destruidas, y las autoridades de Sendai señalaron que unas 1.200 casas fueron derribadas por el tsunami. Miles de viviendas más fueron destruidas en una hilera de pueblos costeros, incluyendo Ofunato. La verdad, bueno, bastante grave la tragedia, ¿no? Sí, yo creo que lo mejor de todo, lo más impresionante fueron las imágenes de la televisión internacional. Eso fue, la verdad, muy impactante. Parecía una película, ¿no? Parecía una imagen de una película. Sí, realmente la realidad supera la ficción. Sí, la verdad. Y nosotros estamos trabajando aquí el viernes a la mañana haciendo primeras palabras y veíamos las primeras imágenes ya en internet, bajadas por la CNN.com. Y realmente quedamos pasmados, anonadados, porque era impresionante cómo el flujo de agua, el de las olas, se llevaba todo. Una de las primeras imágenes de las imágenes internacionales es la del mar abierto, sí, en el Japón, del Océano Pacífico, cómo esa ola se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande en el mar abierto, hasta llegar hasta las costas. Exacto. Y seguir. Y arrasando con todo el país. Y la otra imagen es ya no el agua, digamos, de mar limpia, sino con el lodo y con todos los escombros, siguiendo arrasando con todo lo que llevaba en su camino, e inclusive llegando hasta las carreteras. Y justo veíamos ahí que un hombre, un hombre o una mujer, pero un automovilista, estaba en el auto, tratando de eludir la semejante ola De lodo que no solo te traía agua, también traía fuego, también traía, porque claro, traía no solamente de todo, traía casas, autos, lanchas, de todo. Qué impresionante el olor fuerte que despide el agua, obviamente, porque lleva de todo, lleva lodo, lleva casa, animales, todo. Y recordemos bien, igual vamos a plantear la diferencia. Primero fue el terremoto. Sí. Eso produjo en el mar un tsunami. ¿Qué significa tsunami? Ola de fuerte. En Japón, en japonés. Ola no ola. Hay diferencia con el maremoto, porque el maremoto se da solamente en el mar, ¿sí? O sea, no llega a las costas, digamos. Claro. Pero el tsunami sí llega. El tsunami sí. Ahora, ¿qué es el tsunami? Eso lo explicaba ayer un geólogo. Las placas tectónicas de los continentes y está el mar. La placa del mar se mete abajo del continente. Sí. Durante años se va metiendo abajo. En un va momento... Va rompiendo. En un momento, cuando no queda más aire entre esas dos placas, se juntan. Esa presión... produce obviamente la quiebra, y esa quiebra me produce todo lo que produce. Produce tanta energía que levanta, digamos, toda esa energía hacia el agua. Exacto. Y igualmente desnivela, digamos. Desnivela. ¿Y qué hace el agua? El agua, como una pileta, vos levantás una pileta y el agua se va para atrás. Claro. Y de pronto. Después en las costas, digamos, el agua se retrocede demasiado. Retrocede. Para después volver con toda la fuerza. Que vuelven a son casi 300 kilómetros por hora. Mira, ahora lo que está. Más de 10 metros de altura, ¿no? Sí. Perdón, Germán, para acotar a lo tuyo, bueno, todo eso, fundición de placas, la verdad que es todo un tema. Cuando, así como lo puede decir un geólogo, lo puede decir cualquier persona que haya estudiado algo de biología o algo por el estilo, que tenga conocimiento, que es bastante importante tener en cuenta, porque no solamente se produce estos tipos de catástrofes naturales, sino que así también, bueno, se formaron los continentes. Sí, obvio. Se han formado las cordilleras y todo un montón. A eso quería llegar yo, Chaco, me diste justo el puntapié. Tragedias en la historia de la humanidad hay desde hace 5.000 años, 10.000, siempre hubo. Siempre, bim, bam. Ahora, hoy en día, con la cantidad de medios de comunicación que tenemos y el alcance que tenemos de conocer lo que pasa en todo el mundo, nos parece, como muchos avecinan, la predicción es más, y el fin del mundo. El 2012. Yo le voy a comentar algo. En el momento que fue la peste bubónica, por ejemplo, que mató millones de personas, también en ese momento se habrá creído que era el fin de todo. Cuando pasó el terremoto de Chile, ¿te acuerdas el año pasado? No, sí. No tan lejos. También se pensó lo mismo. Esto ocurre. ¿Cuál es la diferencia hoy? Que somos más personas, y hay más muertos, y llega más. Esa es la única diferencia, pero las placas, la naturaleza, sigue actuando a pesar de nosotros. Claro, siempre somos parte de ella. Claro, y no, no pero solamente dice que eso. Se está corrigiendo el tema de las placas. Que claro, al pasar los años. Claro, lo que sucedió es la fricción entre la placa filipina y la placa pacífica, que es un movimiento que siempre es una de las placas más inestables que sí. Hay. Por eso Japón es un país totalmente. Encima es una sísmico. Isla. Encima es una isla de cuatro, un país que está... Claro, son países que siempre están en riesgo, digamos, de... Igual claro, que Inglaterra... Pero vos, si vos te fijás, lo que destruyó todo no fue el terremoto. Fue el tsunami. El tsunami, porque Japón es uno de los países más preparados a... Bueno, vos digás, un terremoto, ¿qué decir? El terremoto voltea todo, caen edificios, caen casas, no se cayó ningún edificio. Ellos están preparados para eso, son uno de los más preparados, pero... El agua hizo todo. Fue, claro, el tsunami que... Arrasó todo. Además arrasaba, como vos decías, Henry, bueno, yo lo que estuve viendo antes, la información que estaba chequeando a través de la página de Infobae, era que las olas, o sea, en este caso la gran ola que azotó toda la isla, llegaba hasta 700 kilómetros en potencia, más o menos por hora. O sea, así como comentaron los chicos, que era re impactante. Muchas muertes, o la gran mayoría de las muertes que se ocasionaron, no solamente fue por el tsunami, sino por lo que traía el tsunami. Tengamos en cuenta que solamente puede haber venido casas, autos, y todo eso llevaba un contenido. Por ejemplo, una casa, que tenés en una casa, tenés gas. Sí, no, obviamente. Un montón de cosas que por ahí uno murió incendiado, quemado, otro electrificado, ¿entendés? O sea, son cosas no, que... No, por eso, ahí... la tragedia fue... Igual, una cosa, ahora dicen que hay mil y pico de muertos. Sí. No soy trágico, pero va a haber muchísimos más. No, obviamente, o sea, hay muchos que están desaparecidos, que no se encuentran en el cuerpo, y hay otros que no se los reconocen. Y hasta también. Que se vaya el agua y todo demás... Y va a pasar un mes, y, más o menos. Y dicen que va a haber réplicas de esto por unos tiempos. Mira cómo será inestable la zona, que no solamente son dos placas las que se empujan, sino son cuatro. la placa euroasiática, la placa norteamericana, la placa del Pacífico y la placa filipina. O sea, como que está en el centro de todo. Está en el centro de cuatro placas, del deslizamiento de cuatro placas. Es un país totalmente propenso a estos Por eso está tan fenómeno. Preparado Japón para los terremotos. El tema que lo que supera todo, como decíamos, también tenemos que decirle, y también creo que también las autoridades japonesas tienen que prever el tema de las centrales nucleares tan cerca de la costa. Claro, porque bueno, esto fue otra tragedia más sumada a la misma tragedia, o sea, claro, y está el peligro, digamos, una gran fuga y otra gran fuga de radiación. Sí. Tiraron agua de mar, si tengo malentendido. Claro, para enfriar. La diferencia que hicieron con Chernobyl, que en Chernobyl aplicaron con helicópteros, tiraron muchísima arena, plomo, y después una vez que taparon el escape. Con eso después lo cubrieron de cemento y de concreto, y hicieron un sarcófago que le llaman, claro. Un sarcófago enorme para que no siga incrementando la radiación. Obviamente la radiación ya está. El problema está que no se sigue incrementando el nivel, claro, de radiación, claro. Por eso inyectaron esa agua de mar. Claro, por ejemplo, tengamos que tener en cuenta también de que, bueno, obviamente no ocurre todos los años ni cada 2x3. Sí. Por ejemplo, la peor tragedia también tuvo Japón, fue en 1923, que bueno, fue algo bastante impactante para ese momento, la gente que vivía. Y hoy por hoy los jóvenes que lo viven y gente como nosotros lo puede ver y vivir y decir, wow, qué increíble, ¿no? Esto es mucho peor de lo que ha pasado en 1923 en su momento en Japón también. Bueno, pero ahora me gustaría una conclusión de cada uno. Primero, ¿qué fue lo primero que pensaron al ver las imágenes, al enterarse? Y la conclusión que sacaron después, digamos, que cuando analizaron todo, cuando se detuvieron. Porque yo he escuchado grandes estupideces de periodistas, de gente que opinaba, y también he escuchado grandes conclusiones. Yo quiero ver a ver ustedes qué fue lo que sintieron en ese momento y qué fue lo que le pasó por la cabeza. Son libres, obviamente, de hacerlo, de pensar lo que sea. Ahora, la conclusión después tiene que ser un poco más analizada, ¿sí? No se puede... Yo, por ejemplo... escuché mucha gente que decía, yo tuve miedo por mis hijos, que no sé qué. Está bien, la primera reacción es esa. Después analizarlo bien y tener temor acá en Argentina por lo que pasó en Japón es un sentimiento automático del corazón, pero analizarlo bien con la cabeza, acá no va a pasar. ¿Sí? Yo creo que eso también por falta de información. Exactamente. Falta de información y digamos también el temor que generan los medios de comunicación. Exacto. Hay analistas que hablan de la región de Cuyo que es propenso también a... Sí, pero un terremoto es una cosa, pero un tsunami no. Un tsunami no puede ser, para que un tsunami llegue, una ola llegue a la Argentina. Es muy difícil. Tiene que superar más de 7.000 metros. Sí. Así que es imposible. Bastante grande. Y Argentina no está. Argentina sí está propensa, toda la región cordillerana, a terremotos, de San Juan. Sí. Pero San Juan es la más preparada, digamos. Lo que es Mendoza y La Rioja no está preparada para terremotos, o sea, la infraestructura. Bueno, pero por eso, ¿qué fue lo primero que ustedes, por ejemplo, empecemos por Chaco? Lo primero que te vino a la cabeza y después de autoanálisis de decir, bueno, a ver, esto pasó. Por esto. Bueno, la verdad que las primeras imágenes que vi, lo vi a través de Infobae. Yo creía que como que lo estaban pasando así por pasar, nada más como quien dice una información internacional. Sí. No le di tanta importancia al principio, hasta que, bueno, justo porque estaba trabajando y estaba haciendo otras cosas. Pero cuando tuve un tiempo libre, me senté a ver eso que en realidad me había llamado la atención y fue realmente impactante. El sentimiento... Por mi parte, bueno, yo por ejemplo no tengo familia en cuanto a una esposa o un hijo, pero decir la gente cómo lo sufrió, ¿me entendés? Decir, pobre gente de todo lo que pierden, porque por ejemplo la gente que trabaja en el campo en Japón perdió todo, sí. Podemos decir que perdieron todo, las imágenes que arrasaban las olas era increíble, era re impactante que vos te quedabas anonadado, como lo había dicho Ezequiel hace unos minutos que ellos estaban acá, bueno, trabajando. Y para mí en ese momento atinar a que, bueno, pase rápido para que la población esté tranquila, obviamente esperar de que el gobierno de la Argentina en su cierta manera o cierto punto pueda ayudar en lo que sea, en algo, mínimo aunque sea, pero que sea algo. Por ahí también quiero decir que la gente que, como tenemos en cuenta, argentinos hay en todo el mundo, también en este caso hay en Japón, que se encuentren bien, por el hecho de, bueno, la nacionalidad y el patriotismo que podemos tener cada uno. Y por ahí es solamente condolencias para las familias que en ese momento te sale y decís, wow, son miles y millones de vidas que se están perdiendo, que hoy por hoy son cifras más o menos el 1700 que se dan en muertos y unos 90.000 personas desaparecidas. Pero como dijiste vos anteriormente, Germán, esto cuando se calme todo, se sumise, podríamos decirlo así, van a empezar a aparecer uno tras otro. Bueno. Y realmente es muy impactante. Bueno, ¿vos, Henry? Bueno, la verdad que a mí me pasó algo parecido al principio de que estaba trabajando y justo me decían, mira las imágenes. Y decía, ya va. Y cuando realmente me puse a prestar atención a lo que estaba sucediendo, vi algo muy trágico. La verdad que me dolió mucho porque son muchísima cantidad de gente la que está sufriendo. Hay muchos desaparecidos, hay muchos muertos, van a seguir apareciendo más víctimas de esto. Y la verdad que te pone mal que muchos medios de comunicación, por estar desinformados, por no conocer el tema y por querer tener por ahí más rating o qué sé yo, hablaban un montón de cosas que la verdad que no es bueno. Y por ahí se lo relaciona con el tema del cambio climático y un montón de cosas más. Y la verdad que no tiene relación. Hay geólogos que hablaron que dicen que no tiene relación. Porque está lo que ocurre, el cambio climático se da en el aire, se da entre por la relación entre los mares, la tierra y la atmósfera. Este fenómeno fue debajo. Claro. Es debajo de la superficie. Entonces no tiene nada que ver el cambio climático. Así que bueno, por esa razón de ser que me molestaba eso. Y me parece que hay que informar, digamos, o dejar que informe la gente que sabe, poner las palabras autorizadas. Nosotros lo que podemos hacer es informar lo que apareció, lo que se dijo, y bueno, la verdad que esperamos que esto se mejore, que, como decía el Chaco también, que cada uno de nosotros también podamos ayudar, porque hay que ponerse también en lugar del otro, en el dolor que sufrió, y nadie espera que suceda algo así. Tenemos que tratar de ayudar para salir adelante, porque es toda una población la que está sufriendo, no nos gustaría que nos pase a nosotros. Y bueno, eso. Bueno, dale. Bueno, y la verdad que bueno, me puso contento cuando vi que la historia de una historia particular, ¿no? De un argentino que tiene familia en Japón y que recorrió prácticamente todo el país para poder llegar a donde estaba su mujer y sus hijos. Y bueno, llegó, estaban a salvo. Y bueno, eso la verdad que me puso un poco contento dentro de toda la tragedia que están viviendo allá. ¿Vos, ese? Yo la verdad que me sentí choqueado al ver las imágenes me impresionaron mucho. Ver algo así, la verdad es que es todo un logro para el camarógrafo, y me ponía en la piel del camarógrafo de tratar de lograr la toma y no emocionarse. O sea, la frialdad que habrá tenido el camarógrafo para hacer ese tipo de tomas. Yo trabajo, digamos, de camarógrafo, y la verdad que pensé primero en eso. ¿Cómo estará ese tipo filmando el mar abierto y cómo esas olas arrastran edificios y personas, porque también había personas en esas olas? Así que eso fue lo primero que pensé. Si se venía el fin del mundo, la verdad que nunca lo pensé, nunca se me dio por la cabeza que se venía el fin del mundo, la verdad que no. Lo que sí se va a venir es un gran cambio, digamos, en esa zona, ya teniendo en cuenta que ya es un poco radioactivo ya intenso, que obviamente se va a tener que ajustar a los tratados internacionales, por sobre todo el tratado de Kioto, que Japón lo respeta. Japón es uno de los países que lo respeta. Kioto queda en Japón. Sí. Uno que lo respeta. Y ahora va a tener que respetar aún más por estas desgracias que tiene. No solamente por la bomba de Hiroshima, sino ahora por este escape nuclear acaecido por este tsunami. Bueno, países que no respetan el Tratado de Kioto son Estados Unidos y China, por ejemplo. Uh-huh. Son las otras dos grandes potencias, que son las que, digamos, adelantan al Japón. Así que yo creo que a partir de ahora hay que estar preparado para un nuevo mundo, para vivir de una nueva forma, a través de buscar nuevas formas de tratar de evitar el cambio climático, creo que no tiene nada que ver con el tsunami, pero tratarlo de cambiarlo por el tema de la radioactividad ahora, que eso sí, digamos, eso sí es algo muy muy intenso, digamos, muy problemático para el cambio climático que se puede llegar a dar. Y bueno, tiene que respetar los tratados internacionales y empezar a buscar energías alternativas, como la energía eólica, como la energía biodiesel, termosolar, hidroeléctrica, que nuestro país también lo está haciendo, gracias a Dios, y bueno, y tratar de buscar cada vez más, digamos, energías verdes. y evitar la aumentar la cantidad de residuos, de desechos. Hay que tratar de disminuir todo eso. Bueno, yo lo que sentí también, cuando vi las imágenes me dolió muchísimo y me impactaron. Lo que me causó una gran indignación fue ver cómo ciertos medios de comunicación ponían esa música de fondo tenebrosa y ese alerta y ese reloj que pasaban los segundos, los minutos, y cada vez iban sumando. Había, por ejemplo, en Crónica ponían la cantidad de muertos y iba cambiando el numerito de a uno, ¿sí? Iba pasando la cantidad de muertos que iban incrementándose. Como dije, esa música de fondo, los periodistas diciendo esto parece una película. Realmente, no exagerando, pero buscándole a la tragedia más tragedia todavía. Y eso sí duele. Porque esto que ocurre, y ese miedo que nos quieren instalar desde ya épocas remotas, desde la iglesia en épocas remotas hasta hoy en día, es absurdo. Es un miedo que nos consume. Es el hecho de no vivamos bien esta vida porque hay que esperar para después el reino de los cielos. No, hermano, hay que vivir acá ahora, porque ahora estamos vivos. Ahora hay que dedicarse a vivir y a tratar de hacer las cosas bien para que todos podamos vivir mejor. ¿Sí? Esto de instalar miedo, ya con el calendario maya, ya sea con la... Cada vez que hay una tragedia, se viene el fin del mundo, que los cuatro jinetes del apocalipsis... Sí, un montón de cosas. Son muchas cosas que causan miedo, y que la gente de verdad, la gente que por ahí no entiende mucho, o no analiza, lo que sea, no agarra miedo. O no tiene tiempo, tal vez, porque está trabajando todo el día. Y no tiene tiempo y le agarra miedo, y eso es doloroso. Para él, nuestro país, y más para Japón, y más para los países aledaños. Muy poca gente puede analizarlo de manera fría esto. Y darse cuenta que no es el fin del mundo. Y que seguramente dentro de un mes, o un mes y medio, va a haber otra catástrofe mundial. Porque yo, desde 2004, viene, primero los Estados Unidos, no me acuerdo, en Nueva Orleans. No. Sí, los huracanes. Los huracanes de Estados Unidos. Todos los años. Todos los años hay. Después viene lo de Chile. Después viene lo de Chile. Siempre va a haber. Hicieron un resumen de todos los tsunamis. Y hubo un tsunami, por lo menos, por un año hubo un tsunami. Por eso, hay que... Es algo natural. La naturaleza está... Somos parte de la naturaleza y no nos pertenece a su naturaleza. Y es que yo creo que es el mensaje más importante, respetar a la naturaleza. Respetarla y saber hasta dónde vamos nosotros. Bueno, hemos terminado el primer bloque. Algo que tengo que resaltar, que vi bastante importante, que una empresa argentina, podríamos decir que en realidad es italiana, como la empresa de personal, por ejemplo, mandó a todos sus usuarios la posibilidad de que se puedan comunicar en caso de que gente, por ejemplo, como tenemos inmigrantes aquí en esta ciudad trabajando, que sean japoneses, comunicarse con sus parientes a Japón a precio local las 24 horas hasta la fecha del 18 del 3. Me pareció sumamente importante resaltarlo y que, bueno, de a poco y con algo se puede ayudar a esa gente, ¿no? Es discutible, es verdad, eso es muy bueno y personal, pero es discutible también. No de personal, sino de todas las grandes multinacionales. Obviamente. Los residuos que hay, los satélites que están en el espacio, todo eso también es discutible. Pero bueno, es una buena forma de equiparar las cosas. Cuando se quiere, se puede. Bueno, ¿vamos con un tema musical? Sí, este tema musical se lo quiero dedicar, y ustedes también se van a unir seguramente, a Alberto Mancilla. Dale. Que cumplió años ayer. Dedicamos este tema de Andrés María, de Andrés Calamaro. Dale. Feliz cumple, feliz cumple, Alberto. Feliz cumple. Somos amigos de siempre. Bueno, acá seguimos en Radio Nacional de Radio Pública. Nuestros teléfonos son 427067, 427090. ¿El Facebook, Chaco? Facebook, entran ahí a internet y dale. Ponen Facebook y buscan los mismos de siempre. ¿Cómo son estos? Perfecto. Henry, ¿la página de internet? www.lra28.com.ar. ¿Esta es Radio Nacional, la radio? Pública. Bueno, acá estamos, segundo bloque del segundo programa. Así es. Y segundo tema. Segundo tema que tiene que ver con lo que va a pasar mañana, elecciones en Catamarca, se abre el periodo electoral, digamos, de la Argentina en este año tan particular donde hay elecciones nacionales. Donde tenemos por un lado al frente Cívico y Social, que quiere renovar su nuevo mandato, el gobernador Eduardo Brizuela de Morales. Es el tercero. Es el tercero. Y junto con Guzmán, su candidato a vicegobernador. Y por el otro lado, en la otra arena, en el otro rincón, en el rincón azul, el Frente para la Victoria. Ajá. Lucía Corpache, senadora por la provincia de Catamarca, candidata a gobernadora, y Dalmacio Mera. Dalmacio Mera, candidato a vicegobernador. Bueno. Hay que recordar que Lucía Corpacci fue vicegobernadora del Moral en el periodo 2003-2007. Mira vos. O sea que en este caso, digamos Catamarca va a ir fraccionada. No va a ir como antes. O sea, tengamos en cuenta que Catamarca, hace 20 años fue el asesinato de María Soledad Morales, que tuvo que ver mucho con allegados de la familia Saadi, que estaba gobernando en Catamarca en ese momento. Desde ese momento, Catamarca tiene un descrédito total hacia el PJ, que obviamente Lucía Corpacci ha tratado de, junto con el Frente para la Victoria, de renovar. Digamos que siempre Catamarca domina el partido. Y también recordemos que del otro lado también del peronismo está Luis Barrio Nuevo, que no, obviamente no es santo de nuestra devoción. No, pero por nada. Esa es aquella persona que hay que dejar de robar por 2 años. Sí, no. Y bueno, teniendo en cuenta que tuvo. Es uno de los. Hay que creer. Más dirigentes gastronómicos más importantes también, controvertido él. Y bueno, también fue. Me acuerdo que también fue presidente de Chacarita y también fue muy controvertido en ese tema. Todo el tiempo. Hizo de todo y bueno, y también está lo de Catamarca, donde hubo una época también donde se quemaron urnas en Catamarca, me acuerdo. Y bueno, Lucía Corpacci quiere, digamos, renovarle la imagen al PJ y bueno, con la figura de Cristina. Sí. Una figura muy importante, que tiene en cuenta que Cristina en las encuestas parece que anda muy bien, todas las encuestas le dan a favor y bueno, y digamos, provocaría un efecto de arrastre de votos a todos aquellos que tengan, digamos, su bendición, digamos, que diga en una de las listas, diga Frente para la Victoria. Es el caso de Catamarca. ¿Cómo está la cosa en Catamarca? Y aparentemente hay empate técnico. Tengo una pregunta de este político. En el caso que tiene que sacar diferencia más de cuánto por ciento. No. En las constituciones provinciales, la mayoría de ellas, por sobre todo las del norte, se gana con mayoría simple. O sea, sale. Ganas por un voto, ganas por un voto. Por 1% ganas. Listo, sí. Se gana. Bueno, igual, está bien, gana el. Vamos a poner el ejemplo que gane el radical. Esto es gobernador, o sea. Gobernador, en los diputados esto es diferente. El diputado se aplica el sistema DOM, diputados nacionales, por ejemplo. Claro. Por la cifra repartidora, que es diferente. En cambio, en esto no, es mayoría simple. Son cargos ejecutivos, no legislativos. O sea, vamos a plantear los dos panoramas. Tres panoramas podría haber posibles. Primero, que siga ganando el radicalismo en Catamarca y que pierda ahí nomás. Que por 1%, 2%, que es segundo la candidata del Frente para la Victoria. Sí. ¿Qué análisis político se hace? Que Catamarca mantiene su vigencia con el radicalismo. Sí. Que tomó mucha fuerza el Frente para la Victoria en Catamarca, y eso es una gran noticia. Y que en las elecciones nacionales, esto sería un beneficio para Cristina. ¿Por qué? Al tomar fuerza en una provincia que es totalmente radical, esto lleva a que esos votos pasen directamente también para... Claro, para puede suceder lo que sucedió con Chaco. Ahora te... ¿Te acordás, vos, Miguel, que Rosa estuvo gobernando por más de 16 años, puede ser? No, prácticamente, no. Casi. ¿Quién, como... Rosa? Rosa. No, Rosa no gobernó... Tres mandatos, por lo menos. ¿Tuvo dos mandatos? No, yo creo que tuvo más, Chaco. No, tuvo dos mandatos. Porque imagínate, Rosa gobernó... Pero antes eran 6 años. Pero Rosa es el presidente de la UCR ahora. Te puedo plantear un panorama distinto. Y después ganó Capitanich. Claro, no, siendo, antes... Siendo Coqui del Frente para la Victoria. Exactamente, pero teniendo en cuenta que antes tenía como un subordinado Rosa, también que era de la UCR, que lo... Bueno. O sea, digamos un testaferro, así para decirlo, dentro de la política, donde era la gran comparación como se hizo a nivel nacional con Cristina y Néstor, viste que... Era la sombra Néstor que le manejaba toda Cristina. Bueno, en este caso pasó lo mismo en Resistencia. Bueno, después vino un... Se vislumbró algo distinto para el Frente de la Victoria y Coqui en su momento la tiró bastante bien y pudo ganar. Y hoy por hoy, por ejemplo, en Chaco también está bastante picante. Bueno, viene sí. con todo eso. ¿Qué quiere decir con eso? Que el Frente de la Victoria dio un revés importante en una provincia que siempre era, digamos, de un partido... un partido político, en este caso el radicalismo. Las cosas están dadas para que en Catamarca pueda suceder cualquier cosa, tanto porque puede ganar el Visor del Moral como Lucía Corpacci. Eso va en trabajo. Pero, Corpacci también. Sí. Y bueno, ambos están con, a diferencia de lo que sucede acá en La Rioja, allá en Catamarca, digamos, hay una fuerte vigencia de la minería. Y bueno, y por ahí el Frente Cívico Social entra en contradicción con el Frente Cívico Social de La Rioja. Que digamos que el Frente Cívico Social de La Rioja toma aquella bandera del ambientalismo. En cambio, por ahí en Catamarca, digamos, no. En Catamarca ellos quieren la minería, pero obviamente también quieren cambiar el código minero, lo cual es muy bueno, lo dijo Lucía Corpache, que sería bueno cambiar el código minero a nivel nacional. El código minero que lo hizo Menem junto al ex gobernador Ángel Massa, que en aquel tiempo era secretario de minería de Menem. Todo está dado porque mañana se cuente voto por voto. Se habló muchas cosas de estas elecciones. Se dijo que en Catamarca, si, bueno, que puede ser cierto, ¿no? Supongamos que pierda Corpacci y pierda por una diferencia amplia con Del Moral, todos los medios van a decir el kirchnerismo. Dura derrota del kirchnerismo. Tremenda caída. Van a hablar. Y ojo, se adelantaron las elecciones en La Rioja, son el 29 de mayo, y todos sabemos que hay una mayoría, digamos, por el lado del kirchnerismo. Es por lo que se ve acá y por el lado también de Beder Herrera. Sí. Y ahí se va a revertir la historia, digamos, de lo que hablan todos los medios nacionales. No, es nacional. Que esto va, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que cada provincia tiene... Es claro, cada provincia tiene una parte. Me refiero a lo que puedan hablar los medios después para revertir la imagen. Pero obvio, ojo, que después de la elección de Catamarca está la elección en Chaco, y todo parece que a Coqui nadie le gana en Chaco. Sí. Así que... ¿Coqui es? Capitanich. A Coqui le dicen así. Jorge Capitanich, gobernador del Chaco. Está de lado... De Cristina. Uno de los cristinistas más. Pero lo que voy... puede pasar muchas veces que mañana va un catamarqueño a votar, ¿sí? Y vota por radicalismo. Pero las elecciones del país vota por Cristina. ¿Me entiendes a lo que voy? Sí, obviamente. Provincial no va a definir lo nacional. No. Sí va a dar un panorama general. Pero ahora, por supuesto, yo creo que se avecina el siguiente panorama. El kirchnerismo va a ganar en todas las provincias. Va a ganar en todas las provincias, salvo en la más conservadora. En Mendoza no creo. Bueno, en Mendoza no, está partido, te digo. También es difícil, pero no creo. En un San Luis tampoco lo veo ganando. Donde tiene mucho poder un cura. Ahora, puede decir que una maestra no de clase de yoga, bueno. Sí, bueno. En Malargue, en Capital... ¿Habrá ganado el concurso de la ciudad más facha de Revista Barcelona? Mendoza, ojo que estamos ahí nosotros por ahí. Para, en Capital Federal, Macri se va a presentar otra vez para gobernador porteño. Sí. Bueno. O sea, no se sabe si la va a adelantar. No adelanto o la va después, lo que sea, no va a ganar. Escuchar. O sea, no puede ganar. Acordate que a finales del año pasado se había hecho, o creo que a principios de este año se había hecho una encuesta en la zona donde se maneja normalmente Macri, y está muy bien visto. Y ahí nomás ya tenés casi un... Zona Norte. Ahí nomás tenés... No, pero Chaco, no tiene... ¿Vieron lo último de Macri? El macrismo apunta para mejorar, para solucionar la inseguridad, apunta contra los inmigrantes. Oui. En el país. Bueno. Por eso te digo, no, o sea, ¿vos ese realmente crees que puede llegar a otra vez? ¿Quién? Macri, en el Capital Federal. Y yo, si fuera por ti, no lo voté ni a palo a Macri. Pero con esto, con todo lo que no hizo nada, vamos a hablar, soy sincero. No hizo nada para... ¿Nada de lo que prometió? Sí, la ciclovía. Son importantísimo. Por lo menos no sabe hablar. ¿Escucharon a Mirta Legrand? Ahora que critica a Macri. ¿La escucharon a Mirta Legrand? No, es que a Mirta Legrand, todo lo que tenemos, ella critica a todo el mundo. O sea, a ver, no se casa con nadie. En un momento se la agarró con Cristina, con los quienes, le dio duro. Ahora se agarró con Macri, le dio duro. Mañana se la agarró, y es así. O sea, Mirta, igual tenga en cuenta la edad. Si yo creo que yo siempre digo lo mismo, respeto a los ancianos, todo. Pero más de 80 años ya no hay mucho criterio para opinar. No lo hay. Y no tienen la capacidad intelectual también tampoco para hacerlo. Son personas mayores. Ya tienen que tienen otro tipo de cultura, otro tipo de educación. Tiene eso, ¿cómo viene con otras cosas? No. Es muy difícil de cambiar. Chicos. Pero sin irnos del tema, ¿no? Las elecciones mañana en Catamarca. Un panorama, la verdad, que no se puede hablar todavía, me parece. Hay que esperar porque puede ser para los dos lados. Porque Corpacci hizo un muy buen trabajo, es una mujer muy seria, conoce mucho de la realidad de Catamarca, fue senadora, así que me parece que se viene un panorama que puede, como decía Ezequiel, se puede cambiar, así que... Bastante bueno lo de Corpacci, por ejemplo, yo no estaba muy interiorizado en el tema en cuanto a las elecciones catamarqueñas, obviamente sí lo conocíamos a Del Moral, a Luis Barrio Nuevo. Pero Corpacci me impactó por ahí, quizás un poco... Espera, Chaco, tenemos un llamado en línea. ¿Hola? Hola, ¿sí? Sí. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Hola, Mauricio Macri. ¡Mauricio Macri! ¡No te puedo creer! ¿Mauricio? ¿Cómo estás? Yo escuchando lo que usted dice y no me parece lo que están diciendo. La verdad que no me parece. Sí, Mauricio, pero una pregunta. ¿Qué nos puede decir de que mejoró Buenos Aires? Nosotros tuvimos una provincia destruida y la verdad que ha mejorado muchísimo. Buenos Aires, tenemos la ciclovía, ahora Cacho puede jugar la bocha tranquilo, los vecinos pueden tocar los timbres tranquilos. La verdad que Buenos Aires está buenísimo. Escuchame, Mauricio. Estamos hablando acá de las elecciones, futuras elecciones para gobernador porteño, ¿eso te vas a presentar otra vez? Eso lo estamos viendo con la gente, con los vecinos, con todo el PRO, ¿viste? Pero nosotros tenemos que trabajar por los vecinos, y para que Cacho siga jugando las bolsas, para está que bien, pero Cacho, Mata pueda, sí. Escuchá, ¿tenés alguien al lado que te está diciendo las cosas que tenés que decir, como siempre? No, te iba a caer en una cena acá en Puerto Madero, estamos todos comiendo acá, estamos comiendo aceite de beluga, sushi, lo recomiendo, ¿no? Usted, tiene que comer un poco de eso para comer un poco, ustedes están muy difíciles. Nunca de la gente, ¿no? Mauricio hace un choripán, un mate cocido, un tecito. ¿Cómo lo escucho bien? Nunca un tecito, un mate cocido, un choripán, algo así como bien para la gente, interiorizarse. Popular. Algo popular, ¿no? Con Cacho siempre jugamos. Jugamos la vuelta con Cacho. Cacho siempre. Mauricio, te hago una consulta. La incorporación del PRO a este señor que no me acuerdo muy bien, creo que es nuevo en la política. Miguelito, algo así. Miguel le dicen del CER, algo así. ¿Van a sumar la gente de Boca para darle rating a Miguel del CER? ¿Cómo se habla por ahí? No, Miguel es un amigo. Yo creo que le va a dar mucha alegría a Santa Fe, le va a dar mucho. Como lo hacíamos como los Mirachas, a mí la verdad me divertían, y yo creo que la gente está triste, la gente necesita estar alegre, está cansado este gobierno, está todo triste, la inseguridad sí, cada vez más grande. Y sin embargo, Mauricio, cuando fue el festejo por el Bicentenario, el Plaza de Mayo y todo aledaño estuvo lleno de gente, todo tranquilo, ¿qué opinas de eso? Porque vos habías dicho que era... Estás muy difícil, estás muy oficialista vos. Está bien. Nosotros nos hicimos la bajita de Colón. Nos gustó mucho el Colón, estuvo muy lindo. Estaba Ricardo Ford, ¿no? Ricardo fue un amigo. Buena gente. Bueno, Milton es una grande. La verdad que tuvo gente linda. ¿Chuck Norris también estuvo? ¿Quién? No te escucho. Chuck Norris. No te escucho bien, ¿quién? Pandolfi jugó en Boca, Pandolfi. Pandolfi. Sí, ¿qué opinas de Boca, Esteban, que perdió hoy con San Lorenzo? Boca tiene que... Nosotros presentamos un proyecto que igualmente Jorge no lo supo plasmar, y bueno, Boca ahora está inundado, lo compró a Román, lo compró a Herbiti, y a ver, Boca juega muy mal, y lo veo a Boca, lo veo al país. El país necesita... tanto con Boca, decirle que vuelva la alegría, todo eso. Más allá de la alegría, creo que tendría que venir más la gestión para mejor, para la popularidad en sí, para la gente, ¿o no? Pero si la gente está bien, yo cuando toco los timbres, la gente dice que está todo bien. La otra vez estuve, cuando fueron las inundaciones, no me impidieron a seguir tocando timbres, tocamos 1500 timbres esos días. Sí, hablas de que la gente está triste, pero sin embargo hablas de una buena gestión en Buenos Aires, no se entiende muy bien. No, la verdad, no, la gente está triste no por el gobierno de la ciudad, o sea, la gente está triste por este gobierno, que ataca a la iglesia, que no se pone los pantalones suficientes para acabar con la inseguridad. Otra vez me tomaron otra vez un parque y la verdad que no quiere desalojar. Está bien, yo la verdad que con esta señora de acá al frente no puedo hablar de nada, con el señor no me baja los fondos, la verdad que está todo muy triste. Bueno, volviste a decir la señora de acá enfrente y Matías Martín, ya en una entrevista que te hizo, te dijo que suena medio despectivo. Qué difícil que estás muy oficialista. ¿Qué opinas de las palabras de Mirta Legrand sobre tu gestión, sobre la situación de la ciudad? No la escuché, Mirta. ¿Qué dijo Mirta? La quiero mucho, Mirta. Bueno. La quiero para el próximo. La quiero candidata la quiero de candidata. Candidata Mirta. Eso tiene que ser candidata algo. Che, y Miguel gana en Santa Fe, ¿no? Sí, sí, todavía estamos contentísimos, le da alegría a la gente. Estamos analizando, acá en La Rioja también estamos analizando algún candidato también, así que estamos contentísimos. O sea, ¿vos crees que la gente sean todos unos pelotuditos felices? No, pero puedes faltar el respeto hacia la gente, yo no le digo hacia la gente. Che, Mauricio, disculpame que te interrumpa, ¿puede ser que el PRO juegue limpio o vos jugás limpio? Como la ciudad de Buenos Aires, que es el logo, que tenga, está todo limpio. La ciudad cambió la cara, la ciudad cambió con la ciclovía, cambió con todo la ciudad antes estaba destrozada, y ahora tenemos la cuenca, estamos haciendo las obras de la cuenca Maldonado, que la señora no nos da los fondos y no podemos terminarla, y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, gestionando y trabajando por los vecinos que son los que los votaron, los vecinos, para que puedan salir a tomar mate. Ahora la gente puede salir a mate porque vienen los inmigrantes y te toman la esquina, te toman los parques, la gente no puede ir a tomar mate. Mauricio, ¿por qué en vez de inmigrante no le decís extranjero? Por ahí queda más linda la palabra. Decís lo mismo, inmigrante, también, qué difícil que está. Escuchame, bueno, Mauricio, bueno, te dejamos porque ahora tenemos que escuchar el discurso. Quiero anunciar algo, tengo una primicia para ustedes. Dale, a ver. Se trata del candidato del PRO en La Rioja, estamos muy contentos. ¿Quién? Estamos muy contentos, es alguien que va a traer alegría a la gente, porque también La Rioja la veo muy triste. Jorge Mene. Muy triste con estos gobiernos. Decime quién es el que está ansioso. ¿Sí? ¿Quién va a ser el candidato? René va a ser el candidato, estamos contentísimos. René. ¿René qué? ¿Cárdenas? Sí, René Cárdenas va a ser. Le va a dar alegría a la gente, porque eso es un grande y lo queremos. Y lo queremos en el PRO, lo queremos en el equipo, lo estamos tratando de convencer, está un poco distinto, pero vamos a convencer. O sea, todavía no dijo que sí. Yo creo que vamos a decir que sí, va a pasar lo mismo que con Miguel, me voy a acordarte lo que te digo. ¿Sí? Bueno, dale. Sí. Bueno, Macri, un abrazo, no te envío porque la verdad que no me dejan ganar a vos, pero seguís comiendo sushi y que la pases bien. Oh, pero estás muy difícil, estás muy oficialista, te recomiendo el sushi, te voy a invitar a que... Te hago una invitación porque vamos a tocar todo. A tocar timbres en la ciudad y a jugar a... No, no me gusta tocar, lo hacía chiquito y no me gusta tocar timbres ahora de grande. Está bien, loco. Y bueno, te estrellaron la camiseta de Boca, entonces. No, y soy de River, mira, así que no coincidimos en Boca. ¿Viste? Los rayosos están amargados, ¿viste? Sí, igual estaba mejor que usted en el torneo. Bueno, Macri, te dejamos, un saludo grande. Un saludo a ustedes. Chao, hasta luego. Bueno, ahí pasamos a Mauricio Macri, que no coincide. La verdad es que estamos muy a full con Buenos Aires. Nosotros, viste, la semana pasada fue alguien... ¿Juan Román? A full, ¿eh? Y ahora Mauricio. Nos escuchan en otro lado. Bueno, vamos a ir ahora cambiando de rumbo con algo más un poco... Más un discurso más intelectual y más preparado. Vamos con el discurso que dio Cristina ayer en Estadio Huracán. ¿Sí? Vamos con eso. Y como compañera quiero pedirles Quiero pedirles a todas y a todos que este acto de este 11 de marzo sea en recuerdo y en homenaje a quien fuera mi compañero de toda la vida. Bueno, ahí pasaba el discurso de la presidenta, ¿sí? ¿Qué tenés para...? Sí, me fui a una llamada, ¿viste? Me llamó Bravo Tedín, ¿qué pasó? Hablamos con Macri. Y... ¿Macri estuvo con nosotros. Me está estuvimos haciendo varias cosas. Mi compañero muy... Me está cargando. Me desolado. No, habló Macri con nosotros. Sí, sí, sí. ¿Y cómo pasa? ¿Para conseguir el nombre de Riquelme, Macri? ¿Cómo hace? No, somos los mismos de siempre. Lo que pasa es que, imagínate, fueron más o menos, ¿cuánto? 2-3 meses que no estuvimos. Cada uno se fue de vacaciones. Claro, yo fui a Pinamar y le encontré a Riquelme a Macri. ¿Ves? Y ya la próxima semana vamos a ver quién podemos traer. ¿Por ahí? A la presidenta también. A la presidenta. Ahí vamos a ver. Amigo, no es porque usted hace la propuesta, usted habla a la gente cuando yo me voy. Bueno, está así, no, porque vos tenés anteojos, sos licenciado, no puedes discutir con nosotros. No puedes abandonarnos, ¿no? Porque si te vas a hablar con... Bueno, pues me habló Bravo, me fui a ver. Está bien. Bueno, siempre pasa algo, loco. A ver, ¿qué tenés para resumir del discurso, algo importante? Bueno, de que la presidenta destacó que, lo dijo en su discurso, que ella no vino acá como presidenta de la República, sino como una compañera de todos ustedes. Resaltó el tema mucho de la juventud. Dijo que estaría contenta y orgullosa, en referencia a Néstor Kirchner, al ver estos miles de jóvenes aquí agolpados en la cancha de Huracán. También le dijo que nuevamente destacó la asignación universal por hijo, los derechos humanos y la integración latinoamericana. Y dijo que no habló nunca de la candidatura, eso sí. Nunca habló de la candidatura como se estaba previendo, como muchos militantes querían que ella lo haga, pero ella no quiso hablar de nada sobre eso, sino que quiso instaurar un tema de que la juventud tiene que construir su propia historia. Y destacó que esta juventud es la generación del Bicentenario, eso destacó ella. Que la historia de ellos ya es una historia, digamos, ya hecha, ya algo del pasado, ya como que está por llegar a su finalización. Sí. Y que es hora de que la juventud prepare una propia historia. Lo cual es muy bueno, de que un presidente o una presidenta, haga este llamado a la juventud. Exacto. A la juventud que se incorpore a la política para transformar realmente la Argentina, para transformarla de una vez por todas. Y bueno, ya uno de los destacados, uno de sus comentarios destacados es que no hay pueblo sin nación y nación sin pueblo, lo cual también es algo muy destacable. Es cierto. Porque algún sector político por ahí no habla de pueblo, sino también habla de otro tipo, pero lo ve con el pueblo como una palabra sucia, digamos, una palabra que... Sí. Hay algo que puedo destacar, no de este discurso en el estadio de Huracán, sino en el discurso de hoy, en Chubut, que fue a presentar el candidato de esa provincia y dijo: vengo acá, como lo era antes y lo sigo siendo ahora, una militante. Sí. Eso es muy destacable. Eso es muy destacable también de ella, que... Sí, los dos se han caracterizado por hacer hincapié en esa etapa de su vida, que es el principio de su vida política, sí, aparte, la militancia. Yo la considero una domadora de leones, porque se para enfrente de quien se pare y lo deja chiquito a cualquiera, con su discurso, con su manera de hablar, con esa actitud que tiene, con de su conocimiento, con su conocimiento sabe también de todo. Y creo que la muerte de su marido, en algún punto, en la persona estoy hablando, la ha fortalecido. Y la ha fortalecido desde su lucha, digamos, ¿sí? Su lucha política con él era una cosa, y ahora sin él, pero mejor dicho con él en el recuerdo, hace que tenga un poder y una fuerza interior que desborda y que se ve. ¿Saben algo que hay que destacar de la gestión de Cristina? Lo que busca, que lo mencionó en el discurso de hoy, es justamente hizo hincapié, bueno, referencia a una historia de un científico argentino que se casó, que está en Rusia, si no me equivoco, está en Europa. Se casó con una alemana y están por venir a la Argentina. Dice que ya es el científico número 800 que llega a nuestro país, que volvió, que regresó. Lo cual denota que está apuntando a lo que es la tecnología, a lo que es la ciencia, y es algo muy importante porque en nuestro país hay grandes científicos y hay grandes profesionales que se habían ido y que ahora están volviendo, lo cual demuestra el crecimiento que está teniendo nuestro país. Bueno. Y sobre todo la interiorización poblacional, que es por ahí a través, por ejemplo, en este caso de los científicos, a través de investigaciones, a través de matemáticos, filósofos, geólogos, arquitectos y un montón de cosas que en su tiempo, en gobiernos anteriores, han emigrado a otros países por el hecho no solo de que se veían como amenazados, sino que por ahí no los valoraban. No veían a Argentina como un futuro. Exactamente, y que no lo valoraban realmente como es, ¿no? Quizás por ahí, por ejemplo, en nuestro ámbito, en el periodismo, también hay gente que ha emigrado a otros países porque la Argentina no lo vieron viable a nuestra carrera, y hoy se puede decir que uno puede trabajar en Argentina tranquilamente sin tener ningún problema, ¿no? Bueno, ya hemos pasado con también el segundo bloque y vamos a con un tema musical, ¿les parece? Sí, señor. El tema musical eligió Chaco, que es el tema Aventura de Abel Pintos. Ahí vamos. Somos los amigos de siempre. Estamos de vuelta aquí en Los Mismos de Siempre. Pueden comunicarse el 4270-67, el 4270-90. ¿Nuestra página? Entrás así a Facebook. No, la página. La Facebook. Página. Entrás al Facebook. Entrás al Facebook. Y ahí está nuestra página, que se llama Los Mismos de Siempre. Es una página también. Dale, dale, es la página de internet. www.lra28.com.ar. Muy bien, muy bien. Estamos aquí ahora. Estamos ahora en la sección deportiva. Yo que no, cuando no estoy conduciendo, se descontrola esto. No, usted no puede, no puede ser el subcomandante que ahora es el monero doble apellido, empieza a volverse. Está como doble. El culpa, el sí. Ay. Ay. Salió bien, ¿qué pasó ahí? Habla de deporte, dale. Bueno, podemos hablar algo de deporte, por favor, pónganse un poquito más serio. Hablamos ahora sí en el ámbito internacional de conmigo no defendés, se llama el tenis, diríamos así. Del Potro le ganó 7-5, 6-4 y 6-2 a Ljubicic, el número 16. No me quedo. No, 5-7. ¿Se llama el tenis o el título de...? Ya empezamos, dice. No, realmente Del Potro se ha lucido en una victoria que ha sacado lo mejor de sí, teniendo en cuenta de que viene de una operación y prácticamente ya de un par de meses inactivos en el circuito profesional, en el campeonato de Indian Wells el año pasado. Así sumó su séptimo triunfo al hilo y avanzó a octavos del primer Master Series del año, ¿no?, que tiene este tandilense. En la previa sabía que Juan Martín de Potro no iba a tener un partido fácil ante el croata Ivan Ljubicic, el defensor del título, que milita el número 16 en el ranking del Indian Wells. Se lo ganó a Andy Roddick el año pasado, teniendo en cuenta eso, bueno, que es él, el norteamericano, que hizo transpirar al argentino, quien finalmente accedió a los octavos de finales. Las cosas no arrancaron del todo bien para Martín del Potro. En el primer set se fue para el croata, quien se impuso 7-5, y sin embargo, la torre de Tandil supo reponerse ni bien arrancó el segundo. Quebró el saque de su rival y lo mantuvo para ganar así 6-4. Qué bueno ese término, ¿no? Esa frase, la torre de Tandil. Muy bien, ¿eh? Ah, tengamos en cuenta que el Juan Martín de Potro no es nada pequeñito, no mide 1,60 m. Es bastante alto. 1,96. Sí, es un gran jugador, ¿no? Teniendo en cuenta que en el tercero estaban 1-1 y no se sacaba ventaja. Pero del Potro, que lleva 7 triunfos al hilo, además de la consagración del Deray Beach, torció la historia y pasó 2-1 en el tercer game, cuando en el que tenía el servicio era el croata. Después, ¿cómo se llama el croata? Ivan Ljubicic. Muy bien, ahí, ¿viste? Tomás. No lo tenía. Ah, no lo tenía. La traducción. Bien, ¿eh? Después, un monólogo del argentino para que la historia termine 7-5, 6-4 y 6-2 en 2 horas y 38 minutos de juego. Ahora irá frente al croata Alexander Dolgopolov, perdón. Algo medio difícil es cuando tenemos que pronunciar. No, bueno, pará. Están equivocados, Lola Polola. Pará. Y una gran noticia hoy, que perdió Boca 1-0. No, no es una gran noticia. Sí, ¿cómo que no es una noticia? Ya te expliqué cuál es la... A ver, ese se va a hablar. ¿Cuál es el porqué de esto? ¿Qué pasó? Boca está perdiendo, ¿verdad? Va a quedar entre los últimos puestos. Bien. Pero es para demostrarle a River la capacidad que tiene, el gran juego que tiene Boca, porque después va a quedar primero y va a salir campeón. Va a remontar el campeonato. No como River, que estuvo ahí de la promoción. Ya salió en la promoción, estaba mejor que ustedes en el torneo. Incluso ustedes sin Román Cornoman pierden igual, compañeros. Sí, yo pregunto, pero si digo, desequilibrados, si no tienen un equilibrio. Sí, yo pregunto. Boca así, es un desastre. Más allá de que cada uno tenga su, podríamos decir, su equipo favorito. Acá la verdad que si tenemos que hacer comparación son 3-1, pero en realidad, ¿por qué no podemos tratar de informarle a la gente que nos está escuchando realmente lo que está pasando en el los resultados? Vamos a jugar, yo te voy a decir lo como siempre, la verdad, te digo los rivales y vamos a decir el resultado. ¿Por qué no te digo todo al revés? ¿Eh? ¿De cómo es? Yo te digo los rivales y vos me decís los resultados. Dale. En el día viernes jugó Olimpo All Boys, ¿cómo salió? 1-0 ganó Olimpo. Muy bien. Tigre Banfield. Ganó Banfield 2-1, que es el segundo partido consecutivo que gana. Ahora yo. Muy bien. El día sábado, Lanús Gimnasia. 0-0. 0-0, esa. Bien ahí. Terapio. San Lorenzo Boca. 1-0, San Lorenzo. También Argentinos Arsenal. 1-0, ganó Argentina. Muy bien. El domingo, señores y señores, enfrenta a las 17 horas Estudiantes versus Godoy Cruz. 0-0. Probablemente. Por ahora van empatando. Por ahora van empatando. 0-0. A las 19:10 tenemos el partido de Colón. Racing, que viene prácticamente ganando. Está haciendo una muy buena campaña. Racing está primero en la tabla. Al mismo horario también juegan River Plate. El mejor de todos. Vigilante. A ver, te puedo hacer una pregunta, Germán, teniendo en cuenta que sos de River y que sos un fanatismo. Teniendo en cuenta que. No, fanático no soy más. No, desde que veo Dragon Ball Z ya soy fan de Dragon Ball Z. Ah, muy bien, muy bien. Teniendo en cuenta que Vélez viene de caer en la Libertadores con Unión Española por 2-1, River Plate está medianamente ahí, no está ni muy arriba ni muy abajo. Está mediano, es River. Porque no se puede decir que está flojo, porque. Bueno, ¿cuál es tu pregunta? Mejor, ¿quién para vos puede ganar el partido? Gana River 3-1. A ver, ¿goles? Los tres, no, dos mete Pavone y eso uno mete, no me acuerdo cómo el chico nuevo, creo que sabe vos, Mela. No, no, el otro, que me encantó, Sacalucci, no. No se acuerda el nombre. Sacacorcho. No te digo el nombre, vos no. Sacacorcho. Sacacorcho, ¿te acordás? Ya me acordé, no. Lo voy a acordar, y te voy a acordar. Muy bien, muy bien. La nueva modalidad del fútbol argentino que se termina de jugar los lunes a las 19:10 Huracán Quilmes y a las 21:15 Porteis Sport Independiente. No, mentira, no, pero es más Porteis Sport. Y todo fútbol para todos. Bien, ahí la televisión pública también. También está. Quiero hablar de Boca. Bueno, espera, ya llegamos a ese tema bastante bastante importante, no solo para nosotros, sino para toda la audiencia que puede llegar a ser, en este caso, favorita de Boca. En un partido donde el primer tiempo fue un poquito de ida y vuelta para todo, porque iba a Boca, volvía a San Lorenzo, y iba y volvía. ¿Qué podemos analizar más del segundo tiempo, Ezequiel? No, yo creo que en ese todo el partido, la verdad que fue un desastre, porque fue el peor partido que uno de los peores partidos que vi. Bueno, bien. Con Vélez jugamos el primer tiempo bien, podemos haber ganado Vélez el primer tiempo, pero no metimos, metimos el gol, pero para, déjame explicar, no, después salta Fabita. Después Herbí. Pavote. Por ejemplo, con Vélez hemos hecho algo, pero en este partido no hicimos absolutamente nada. Y San Luis nos ganó con un zapatazo. Hasta Palermo estuvo... No. Palermo fue el que más... Porque más huevo puso en el partido. Pero no hizo nada. Bueno, también, si no hace. Mira, puedes criticar al jugador, pero menos a Palermo, que no te aclaro. Bueno, el equipo no hizo nada. No, sí. Pero Palermo fue el mejor jugador de Boca junto con Rivero. ¿Quién tuvo que hacer? Tuvo que multiplicarse para recuperar la pelota, porque Somoza jugó muy mal. Perdieron muchos goles, Boca. No, en este caso, para el Boca no. O sea, ni llegó, y recién llegó con la lesión del gol. Tuvo oportunidad. Entonces, pero, tranquilamente. Palermo, uno se fue muy cerca del palo y otra se la sacó prácticamente Migliori. Hay uno de Chávez en el primer tiempo que se la sacó Migliori también. Pero Boca juega mal, Está muy mal. Boca juega muy mal y este fue el peor partido que jugó. Podríamos decir entonces que la mejor incorporación el que tuvo Boca fue Rivero, en específico, sí. Más allá de la polémica, el traspaso de Herbinti, que si venía o no venía parecía Cenicienta, y al final terminó estando en el club que él quería, y no sé, hoy por hoy no está disfrutando, no está rindiendo lo que directamente el club le está exigiendo. Y otro que también está muy bajo es Somoza. Muy bajo. Y eso, bueno, que Somoza entró a jugar y bien. Sigo insistiendo, por más que el señor yo sé que va a saltar y lo estoy esperando que salte. No, estoy tranquilo. Boca no tiene juego sin Román. Boca es Román. Sí, pero ese es el problema de Boca. Eso que te quiero explicar, así entendés. O sea, el problema de Boca es Román. Yo entiendo, pero... El problema de Boca es Román, porque un día no va a estar Román. ¿Quién no va a estar Román? ¿Y qué va a hacer Boca? ¿Qué hace disfrazar cuando juegan en la B? Pero hoy está Román y Boca necesita Román. Boca, el equipo está armado para Román. Cuando Boca no esté Román, Boca va a otro equipo. Acorde a alguien más. Pero Boca hoy, con estos jugadores, con este sistema táctico que quiere poner Falcioni, y cambiando este jugador por el otro y este por el otro, no ha rendido ni un solo partido, ninguno de los cinco partidos que juega no ha rendido. No está dando resultados. Y da a pensar que el único que puede llegar a darle algo de juego al equipo es Juan Román Riquelme. El mejor jugador de Argentina. Y la verdad que, mira, por ejemplo, creo que escuché declaraciones de Borghi, más allá de lo que él opinó con la selección chilena y lo de Bielsa, opinó sobre Boca y lo que fue y lo que dijo... por ahí uno puede ser y decir, no sé Henry, vos por ahí puedes consentir conmigo, de que él dijo, para Boca la verdad que la camiseta pesa mucho y es muy exigente para algunos jugadores, y algunos no las tienen, no tienen esa exigencia o ese perfil que al quizás llegar a este gran club, porque así como River Plate, Independiente, San Lorenzo son club de primera y son muy buenos, Boca Juniors, todos antes, por ejemplo, pasa lo mismo con Herbiti, en su momento estuvo en Banfield, brilló, la rompía, se fue a Boca Juniors y hoy por hoy son muy pocas fechas todavía, pero no tiene ningún buen rendimiento. Es verdad, es un peso bastante grande para algunos jugadores estar en Boca. Se torna difícil porque obviamente ellos mismos se sobreexigen y por ahí no dan y no rinden lo que tienen que rendir, porque están pensando en lo que dirán los demás, en lo que quiere el equipo y demás, y no crecen profesionalmente ellos. Me parece que eso está pasando con algunos jugadores. Vos, Germán, más allá de tu idolatría por otro equipo, ¿qué pensás vos? ¿De Boca? Lo que estaba planteando con Henry recién, de que quizás a muchos le pesa la camiseta, como hay muchos que le pasa lo mismo cuando llegan a River o cuando van a otro grupo grande. El gran problema es que en las inferiores no se les enseñó y no tiene el respeto necesario para con la camiseta ninguno de los jugadores nuevos que está hoy en día. Hay excepciones. Sí, por supuesto. Ninguno de los pibes que están ahora saben lo que es jugar en River, lo que es jugar en Boca y eso. No saben. Entonces, hasta cuando hay que acostumbrarlos otra vez. Está muy devaluado River, Boca, San Lorenzo, están muy devaluados. Hoy tenés Banfield, Olimpo, Lanús, Vélez, equipos que están haciendo las cosas bien y que están, que me encanta que sea más federal todo y democrático. Pero River y Boca tendrían que seguir teniendo cierto... a mí me gustaría, ¿no? Digamos. Que no, hoy va a jugar la Bombonera, es como jugar la cancha de Quilmes, ¿no? También depende de los equipos o que se logre eso, digamos. No sé si será por el problema de la dirigencia y demás, que para que los nuevos que ingresen se pongan la camiseta y realmente no les pese y tengan pongan más, como se dice vulgarmente, pongan más huevo por el equipo. Bueno, ¿ya teníamos el tema Boca? Sí, ya basta. Ya está, no, ya tenés que dejar de sufrir un rato. Para un bueno, muy vamos, caliente. Bueno, vamos a ir con un temita. Exactamente. De Joaquín Sabina, se llama Contigo. Somos los mismos de siempre. Bueno, aquí continuamos en Radio Nacional de Radio Pública. Nuestro teléfono son, Chaco, 4270-67-4270-90. ¿Y la página Facebook? Los mismos de siempre. ¿Y la página internet? www.lra28.com.ar. Bueno, ahí está. Ahí estamos en el último bloque. No, no voy a hablar más. ¿Qué pasó? Se pone rojito, ¿no? Y como el otro día, bueno, estaba Chaco en el programa, pasó un percance con Henry, que le digo, Henry, bueno, dale, ¿qué vas a hablar? De nada. No. ¿Qué te parece si pasamos el a otro tema? No quiero, hijo. Y dejó un vacío existencial en mi alma y desde ahí que no lo puedo recuperar. Por eso vamos, si quieres traer. Por eso sí. No, tampoco cuento cosas personales, Chaco, acá en el programa. No, perdón. Contanos, Germán. ¿Qué pasó, Germán? Hagamos, meditemos. Dale, pará. Bueno, vamos. Vamos al tema, realmente, como es. Que acá lo va a desandar mi compañero de vida, de momentos, etcétera. Ezequiel. ETC punto. Chichón de falta. Es bronca ajena, ¿cierto, Ger? Es bronca ajena. Sí, porque no es de Chaco. Dale, dale. Bueno, ¿qué hace con esa risa? Vamos. Nos pongamos un poco serios. Dale. Es un tema importante para la provincia. Dale. Bueno, el tema es la cumbre LBHQ. Luis Bederellera, Quintela. O sea, Chaco pregunta qué es y Ger muy bien. Al toque. Bueno, el domingo pasado. Sí. Hubo una reunión en la quinta de Aguinán que tiene Luis Bederellera. En Chilecito, departamento de Chilecito. Departamento de Chilecito, muy bien, Henry, muchas gracias por tu acotación. Nada, para eso estamos. Muy bien. Sí, para eso estamos. ¿Viste cómo decir abajo todo tu trabajo? No te preocupes. No, yo lo quiero, es un útil, pero lo quiero. Callarlo con trabajo. Me parece muy bien. Bueno, en esta reunión era muy esperada por el arco político y bueno, Ricardo Quintela fue a hacer. Todo el mundo pensaba que iba a hacer reclamos, que iba a pedir la coparticipación municipal, que iba a pedir más presupuesto para el municipio, y parece que no hablaron prácticamente de eso. No sé si se habrá mencionado seguramente, pero sí se habló sobre el apoyo. Ahí confirmó el apoyo de Ricardo Quintela para la gobernación, para la reelección de Luis Bederellera. Y Luis Bederellera manifestó su apoyo. No lo hizo él, solamente lo habrá hecho en la reunión de la reelección como intendente de Ricardo Quintela. Sí. Esto no salió a ver en los medios, sí, los funcionarios de ver. Uno de los más importantes, que es Javier Tineo, el ministro de Infraestructura, fue uno de los que ya está apoyando la reelección de Quintela. Así que eso ya, digamos, que ya está todo cocinado, digamos, ya está todo oficializado para que ambos vayan por la reelección y en una misma lista. Ahora también el gobierno provincial anunció que va a acompañar y va a ayudar al municipio por el tema del bacheo. Exactamente, por el tema de las lluvias, que tuvo tanto problema que tuvimos en estos días, en el mes de febrero. Bueno, eso por el lado del oficialismo. Por el lado de la UCR, del radicalismo, anoche hubo una reunión de comité, del Comité Capital, presidido obviamente por el diputado provincial Guillermo Galván, sí, donde se trató de escuchar a todas las voces del radicalismo aquí en la capital. Para Guillermo Galván quiso plantear la idea de la alianza de los frentes departamentales, en este caso capital, con sectores independientes, sectores del periodismo disidente y con el PRO, si ya me se habló. Los radicales se van a juntar ahí. Sí. Bastante complicado. ¿Del PRO quién es el que acá estaba? No, de CEPI se hablaba, del PRO. Agos Carreño. Y de Agos Carreño, que son los, digamos, los más. ¿Y de Massa, no? No, además es por el lado de Martínez. Estamos hablando de del frente que del departamento capital, sí, que lidera Galván. Martín y Galván, digamos, están medio como separados, pero viven juntos, están divorciados en las elecciones, sí. Uh-huh. Y bueno, este fue uno de los planteos, y obviamente en algunos dirigentes puros radicales este no cayó bien, obviamente no cayó muy bien, y obviamente uno de los, era lo que se prevé, o sea, cuando uno habla de radicales y peronistas siempre hay una, digamos, hay un enfrentamiento ideológico, digamos, entre ambos. Y para algunos radicales puros, tener un peronista en la lista obviamente es muy chocante, es muy chocante para ellos. Y son ideologías muy digamos contrarias, muy distintas. Aparte, pero históricamente siempre el peronismo y el radicalismo estuvo, sí, pero sin embargo el peronismo y el radicalismo en ciertas cosas sí se asemejan. O sea, tienen grandes diferencias en ciertas cosas y grandes coincidencias en ciertas cosas también. Sí. Ahora, lo que no se asemeja en nada es el radicalismo con el PRO. No, totalmente. No tiene nada. No hay coincidencia. No hay chance. ¿Y qué pasó ahí? Porque pues esa unión media extraña que quieren hacer, o sea, para sumar voto nomás. ¿Eh? Es para, claro, para sumar voto, porque ellos consideran que el sector de Galván que solos no van a conseguir el caudal de votos suficiente para disputar la intendencia a Ricardo Quintela. En cambio, estos dirigentes radicales pensaban todo lo contrario, pensaban que militantes, por sobre todo, no estamos, sí, hablando de gente que tiene cargos, militantes, digamos que piensan que yendo solos van a conseguir más votos, dicen, que con un peronista en la lista. Eso es lo que algunos, obviamente hubo disputas, hubo discusiones, pero bueno. ¿Cuánta gente vota acá en el Riojano? ¿Se sabe el número? No tengo precisamente el número, pero ¿cuánto? Prácticamente 100.000. Más de 100.000, sí. Más de 100.000. Sí, más de 100.000 votantes, 150.000 tal vez. Sí, por ahí. Pero bueno, también se dejó aflorar en esta reunión el acuerdo ya manifiesto. Ya. Martínez va a ir por la gobernación, ¿cierto? Galván por la intendencia. Se habla de que va a ser con un vicegobernador, ser candidato del masismo, alguien del masismo, sí, o del menemismo. Intendencia, Galván, en capital, está todo cocinado, y iría alguien de estos sectores que te estoy mencionando. El tema pasa por las otras, por los otros estamentos, que es el de diputados provinciales y los concejales. Claro. Diputados provinciales serían de Martínez, los dos. Los candidatos provinciales serían de Martínez, y los de concejal serían, los dos primeros serían de Galván. De Galván. Y de ahí se dividirían los de Martínez, los de Galván. ¿Judy Díaz-Bazán? ¿No se habla nada? Judy Díaz-Bazán, de Henry Metilla Justice, el pie. Se habla, acá hay un, en un portal hubo una nota donde dice, donde califica a la UCR como el mundo del revés. Uh-huh. Que la lógica indica que los diputados del partido Centenario se mostraran en actos políticos juntos, apoyándose unos a otros y apoyando al candidato Julio Martínez. Nada de eso ocurre. Precisamente la diputada provincial Judy Díaz-Bazán, el pasado miércoles en la inauguración del albergue, del hogar albergue Causán Huasi, Casa para la Vida. Sí, señor. Me encanta, Henry. Recuerda que siempre tira el bocadillo. ¿Estuvo al lado de quién? ¿Estuvo al lado de Martínez? ¿Pensás, Henry? No estuvo. ¿De Galván? No, de Vélez. Muy bien, de Luis Vélez Herrera estuvo presente la diputada Judy Díaz-Bazán, que es del radicalismo, que pertenece al sector del galvanismo. Y bueno, esto, obviamente, este medio lo tomó muy raro, diciendo que esto es el radicalismo es el mundo al revés. Y también hubo muchísimas, digamos, versiones de que Judy Díaz-Bazán podría ser inclusive una virtual candidata de Bedrellera, de como vicegobernadora, cosa que ellas mismas no lo desmintieron. ¿Por ahora? Sí, lo desmintieron. Y bueno, acá hay algunos comentarios que dicen que Judy Díaz-Bazán, al ir ese acto, la tratan de traidora. Pero obviamente habrá sido un gesto de ella hay que tener en cuenta que Judy Díaz-Bazán, la diputada provincial, está realizando un trabajo muy comprometido a favor de las mujeres, claro, en cuanto a la prevención del, sí, cáncer de mama y demás. Tal vez para porque, eso haya, claro, la inauguración de la Casa por la Vida justamente tuvo mucho que ver en la gestión para que se, con el obispado, para que se logre la inauguración. Pero, que el obispado fue el que... ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Viste cómo utilizan los medios? Claro. Para plantear también una situación dentro del radicalismo también. Pero es verdad, o sea, la situación en el radicalismo está bastante complicada. Está, no hay una unión. fuerte, fuerte. Manifiesta. Sí. E inclusive en uno de los, creo que no sé si fue en este acto o en otro, Pedro Herrera tomó la palabra y hablando, obviamente, del acto en que estaba, mencionó a Yuridia Bazán. Y dijo, en ese caso dijo, en esa oportunidad, perdón, aquí está la diputada Yuridia Bazán, que yo la quiero convencer para que se pase a nuestro partido. Y no la puedo llegar a convencer. ¿Eso dijo? Beber. En un acto encima. Pasa que, bueno, es una... O sea, chicaneando toda esta cuestión de que parece que va a haber que parece que el galvanismo va a pactar con el vederismo por la capital, ¿me entendés? Toda esta cuestión, ¿me entendés? Sí, todo este juego mediático, digamos, político de chicaneo que, obviamente, que con la cumbre de Luis Bederlleda Quintela le dejó por suelo todo eso. Claro. Se supone. Nadie sabe qué puede estar debajo del poncho, digamos, la verdad, nadie sabe. Sí. Nadie sabe cómo puede pasar. Ahora, hay que recalcar, bueno, que Yuridia Díaz Bazán es una mujer, por lo que se ve, ¿no? Es de convicciones muy firmes, o sea, es difícil de que cambie, digamos. Claro, lo cual habla muy bien de ella. Sí. Pero bueno, todo esto se avisó en esa reunión del Comité Capital, donde parece que lo que queremos que está muy fraccionado y muy dividido ante esta posibilidad de que en la lista de intendentes, de viceintendente vaya algún peronista disidente o del PRO. Yo creo que eso habla, si van con un candidato de otro partido, me parece que habla mal del radicalismo, porque por ahí le puede jugar en contra, por ejemplo, que vaya un candidato como viceintendente, supongamos, del PRO. Me parece que no habla muy bien del radicalismo y que le podría perjudicar en las elecciones, desde mi punto de vista. Así que bueno, ese es el panorama político que hay aquí en La Rioja. Sí. Puede ser que también dentro de 29 días, si no leí mal o creo que no veo mal todavía, tienen que presentar el listado con cada uno de los candidatos por cada... El primero de abril, ¿no? En abril. Sí, en la abril. Primera semana de abril, en abril. Tienen que oficializar todas las listas. Sí, o hay sí. Cada vez más poco tiempo. Creo que creo que es el 29 de abril. Si no 29 de abril. El Día del Animal. Sí. Haciendo cálculo, bueno, más o menos muchos animales van a presentar. Claro, o sea, sí, son todos los frentes electorales. Pero digamos, las encuestas van a ver como reelecto y a Quintela también, ¿o no? Y por el momento. Aquí está, el 9 de mayo es el plazo para la entrega de la matrícula. El día de mi cumpleaños. 9 de mayo. 9 de mayo, ahí está. Vamos a festejar tu cumpleaños de paso. Bueno, hacemos eso. También, Henry, para tu punto de vista, ¿quién puede ser que. Tenemos un llamado. A ver, ¿hola? ¿Hola? Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Chaco. ¿Con Chaco? Sí. El Mula habla. ¡Oh, hola, quiero. Amigo! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, mijo? Bien. Bueno, mira, yo te quiero hablar porque ayer anoche estuve reunido en el partido. Sí. Con la gente de Galván. Sí. Ellos me llamaron a mí porque yo soy militante de mucha... campañas políticas, digamos, tanto partidarias como nacionales. Y bueno, y lo que están diciendo ustedes respecto al que va a haber este extrapartidario, como si el radicalismo de La Rioja no tuviera dirigentes, que habla uno que siempre ha estado en el montón, nunca me han valorado como candidato y sí como militante. Pero anoche tuve unas palabras ahí con el diputado que hablaba que quería hacer unión, y yo, como le dije a mi sobrino acá en la casa, que vine ayer con un problema bastante, digamos, agitado, porque yo soy diabético y bueno, vengo y tengo que llevarme cosas de otro lado, viste, que no me gusta. Soy radical y hay muchos radicales que en la boleta, si va un peronista, no lo va a votar. Y le quiero hacer entender al diputado Galván que si nosotros sacamos 4.000 votos por cada elección es porque hace 4 veces que ya hemos hecho alianza. Él dice que no es alianza. Bueno, ponele una juntadera, como le dije yo anoche, o un frente. Para hacer su frente y esa juntadera o esas alianzas, nosotros hemos sacado 4.000 votos. Y cuando hemos ido solo, hemos sacado mucho más votos. Entonces, yo lo que yo le decía al diputado Galván que se nos saquemos la corbata, los zapatos, y que nos asamanguemos los pantalones y nos vamos por la casa de los verdaderos radicales, y lo convenzamos a la gente para que venga al partido, para que vuelva al partido, que es lo que necesita el partido. No quiero yo peronistas dentro del partido, que los mismos peronistas, los peronistas disidentes sepan que tenemos un gobernador que no ha solucionado los problemas, digamos, de todas las muertes que había en la ciudad, que no tiene ninguna solución. la ciudad está en un caos. A mí me han dado una casa en el urbano, están las calles, parece el río, las calles. Entonces, hermano, nos pongamos las pilas. La gente en el partido se radicaló y el momento más grande para que la gente hoy por hoy se den cuenta de una vez por todas quién es el radicalismo y lo vote de una vez por todas el radicalismo para que vean, que nos den una oportunidad. Si nosotros no gobernamos bien, que no nos voten nunca más, pero denos la oportunidad ahora. Entonces, ahora y más que nunca. Entonces yo quiero decir al diputado Galván que vamos solo, que salgamos solo, entonces que llevemos una propuesta válida para la gente, como ser. Yo quise ser candidato a concejal, no, claro, como yo soy pobre, también, lo acepto. No tengo dinero para bancarme en la campaña. Pero sí tengo proyectos para hacer como ser, para que la luz vuelva a pagarse bimestralmente, para que a los jubilados se les paguen la casa porque tienen que ir pobres viejos, morirse de frío, morirse de calor, para ir a pagarse mísera jubilación que tiene. Entonces hay muchas cosas que se puede hacer, hermano. Y acá, y el radicalismo, juega a perder, es lo que yo entiendo. Y anoche a mí me invitó el diputado Galván con la secretaria y después saltaron, no sé qué, que me calle. Me levanté y me vine. ¿Para qué me invita si después no voy a poder hablar? Por eso lo que yo estoy escuchando ahora en la radio, que él tiene razón lo que dice mi sobrino y que lo dicen ustedes, muchachos que me conocen. Soy un chango humilde, pero que tengo muchas cosas, mucho, digamos, desvelo. No solamente el Mula Fuente sirve para pegar este afiche, sino también para apoyar a la gente del pueblo. Claro. ¿Me entiendes lo que le digo? Sí, entonces, sí. Yo le agradezco que me hayan hecho, que me hayan escuchado, pero estoy dolido no. Y esto, mira, basta ya con esas cosas de que el galvanismo, ahora los Grisel y Doria, los Martínez, yo con los changos tengo muy buena relación, pero ya basta, no es, el patio seco no es de familia. Es de todo. Entonces, señor Fuentes, en este punto lo que se podría decir es que dentro de lo que es el partido de la UCR, es como que más allá de buscar una alianza, es como que lo hacen por el tema de decir que como que están débiles, cuando en realidad, si en realidad se pusieran las verdaderas pilas, como dice usted, de salir y golpearle las puertas a los verdaderos radicales, creo que conseguirían más de lo que pueden hacerlo a través de una alianza, ¿o no? Exactamente, papá, si hemos hecho ya 4 alianzas. El dicho dice, se ríe mi sobrino cuando yo digo que el dicho dice que el único estúpido es el hombre que tropieza 2 veces con la misma piedra. Nosotros llevamos tropezando 4 veces. Entonces ya que estúpido pasamos a ser tarados. Claro, entonces, si ya hemos tropezado, ya hemos fracasado, ¿para qué seguir con la misma? Eso es lo que le quiero hacer entender yo a Guillermo. Y que, por favor, se ponga las pilas y que salgamos con la gente salicada. El hermano, sí tenemos gente capacitada. ¿Y qué pensás de Martínez, que también va a ir con posiblemente bueno, con un masista o menemista? No, tiene que salir. Si Machacho hace alianza con los masistas, con el, se va a interesar políticamente. Machacho, lo que le conviene a Machacho en este momento es hacer candidato a intendente por Chilecito. Y que haga una buena intendencia. Chilecito la gana. Yo sé que la gana Chilecito la intendencia. Y después que se venga acá a ser gobernador. Porque él es el diputado que más proyectos ha presentado. De todos, digamos, que ha estado de diputado, su gestión ha sido el que más proyectos ha presentado. Y nunca se lo ha valorado en La Rioja a ese muchacho como tiene que ser. Yo lo aprecio mucho a Machacho, como a Guillermo también. Y a los changos, a Ramón de Soledad y a todos, porque yo no tengo ningún lado. Pero sí, escuchen. Este es radical, que es de pura cepa, que dio la vida por el partido y la voy a seguir dando. Muy bien, ¿eh? Bueno, te quería agradecer por este contacto, Mula, ya se nos acerca el final del programa, así que te agradecemos y está bueno esto de que te puedas expresar tranquilamente en el aire nacional y bueno, que plantees tu punto de vista y el punto de vista que planteaste en el comité de anoche. Muy bien, muchísimas gracias, muchachos. No, pasen gracias, bien. Hasta pronto. Bueno, viste que era lo como decía, que la verdad que hay radicalistas puros que no quieren esto. La verdad que para mí es como una conveniencia política, es una manejada política lo que están realizando en este momento el señor Galván con el señor Martínez, más allá de las alianzas que están queriendo organizarlas dentro de la propia UCR y en este caso un militante como lo es el señor Mula Fuente, más conocido como Lani Fuentes en realidad, que es un gran militante que lleva mucho tiempo con muy buenas ideas, que a pesar de no tener, como él mismo lo dijo, en una posición económica muy buena o bastante solventable como para llevar para hacer la política. Exactamente, como hay muchos que lo tienen, creo que es un tipo que tiene peso y que tiene idea y creatividad para que pueda llegar a hacer algo para la provincia, porque más allá de eso tiene que pensar que es un riojano que nace, vive y que quiere un futuro para su provincia. Me quedo con la frase de él de Martínez como candidato a intendente en Chilecito. Sí, me parece que mucha gente piensa en Chilecito también. Igual la oposición está no sabiendo qué hacer o haciendo alianzas absurdas en todo el país. Hasta sí. Nacionalmente, hoy en día no hay oposición firme o un candidato firme que realmente pueda pararse enfrente de lo que es el oficialismo. No hay. Uh-huh. No sí, existe. Prácticamente sucede lo mismo, pero bueno, hay que esperar qué sucede y bueno, está bueno esto de que pueda salir al aire todas las voces y bueno, y plantear su punto de vista. Bueno, un minuto para cada uno para tirar la cadena. Vamos a tirar la cadena. Gente, Henry, empezamos con vos, Henry. Bueno, en este momento... Voy a... ¿Cómo? Yo pensé que iba a decir no, porque yo... Bueno, no quiero. Ahora, Estaba haciendo bastante rápido, porque eso no va a dar. Bueno, dale. Voy a tirar por el excusado. Dale, pon el nombre, ¿por qué? A los medios monopólicos, en especial a Canal 13, que fue el que tiró la punta en este sentido. Bueno, fue la apertura de las sesiones ordinarias en Buenos Aires, las sesiones legislativas. El público, los militantes kirchneristas gritaban che gorila, sí. Un cántico así, a favor del kirchnerismo. Y Canal 13 cambió los subtítulos. Porque justamente no se escuchaba bien, entonces ellos utilizaron los subtítulos, pusieron en la pantalla las palabras, sí. Y le cambiaron y pusimos periodismo. O sea, cambiaron la versión. Y además. También cambiaron la versión de, mejor dicho, cortaron las palabras de Diana Quiroz, una diputada a nivel nacional, que decía y opinaba ser ultra kirchnerista, y bueno, y a todos los kirchneristas le gustaría que la reelección de Cristina, que le gustaría tener que Cristina sea eterna, pero que eso no iba a ser posible. Y los medios monopólicos lo usaron para dar la punta de que Cristina quería cambiar la constitución para su reelección. Eso vamos a hacer en otro programa también. Muy bien. Tiramos por la cadena. Germán, a ver. Ahí se fue. Por el excusado. Ahí está, bueno, por el excusado. Yo lo tiro a Duvalde por dos declaraciones que me parecieron totalmente absurdas. Soy en el programa de Mauro Viale. Primero que dijo: no soy ni de derecha ni de izquierda, soy peronista. Ignorante total. Segundo. Cuando dijo en el medio de su discurso que le preguntaron si el kirchnerismo adelantaba las elecciones, o sea, el oficialismo adelantaba las elecciones, ¿qué iba a pasar? Dijo, y nada, voy a ganar antes. Creo que hablar de ese punto de vista y analizando tan banalmente la política y con esa grandeza, hemos dicho, se agrandó, Duvalde no tiene idea de lo que hoy piensa la gente del pueblo argentino. Y además sabemos por todo lo que carga Duvalde aparte de la muerte de Costequi Santillán. Así que a Duvalde lo tiro por excusado. Vamos todavía. Muy bien, ahí se fue lo de Germán. A Ezequiel. No, yo no, todavía no. Pero vamos con Ezequiel primero. Ahí estoy muy caliente y la verdad que lo vi jugar muy mal a Boca hoy. La verdad que tuvo mucha bronca para el señor Julio César Falcioli de T de Boca. Que la verdad que no sabe cómo es. La verdad que... experimenta durante todas las prácticas, toda la semana, este equipo, este jugador acá, este jugador allá, lo cambia, va al cliente, va y lo pone, lo saca, a Batalla lo mismo, y después cuando es el partido Boca no juega nada y pierde, no pierde holgadamente, no pierde porque el otro equipo sea mucho mucho mejor, sino porque gana con lo justo y necesario, y a veces los otros equipos nos ganan jugando a media máquina, con eso te digo, así que Julio César Falcioni, hace algo con Boca y te tiro por el excusado. Vamos todavía. Ahí se fue Julio César Falcioni. Bueno, de mi parte... Y que me ponga la cara que quiera. Exactamente, ahí vamos todavía. Bien, ahora por mi parte, yo lo que quiero tirar por el excusado es a aquellos periodistas a nivel internacional o nacional también que han informado no de la mejor manera estos episodios a nivel internacional, que fueron desastrosos y que obviamente no tenemos nada que ver, sino que es obviamente la naturaleza la que ordena y la que manda a este planeta y va generando distintas cosas en nuestro mundo. Por eso, para aquellos periodistas que no están bien informados y que no están transmitiendo bien la información como se debe, vamos por el excusado. Vamos, perdón. Bueno, nos vamos con el mismo de siempre. ¿Listo? Un placer hecho el programa. Nos vemos el sábado que viene. Dale, chau. Chau.